Sabrosito. Escucha bien, muchacho, con toda tu atención, este consejo sano que te lo brindo yo. Si ya pasó el invierno, decime para qué tú sigues abrigado, si no hay necesidad. Sácate la bufanda, sácate la bufanda, sácate la bufanda, que el frío ya pasó. Sácate la bufanda, sácate la bufanda, sácate la bufanda, que el frío ya pasó. Sí, sí, sí. Queda un resto todavía. Mojadito, mojadito. Eso. Movidito, movidito con alegría. Te repiten mil veces sin cesar de que la saques pronto, si no te asfixiarás. Todas ya se pelean por la satisfacción de verte sin bufanda. ¡Ay, qué felicidad! Sácate la bufanda, sácate la bufanda, sácate la bufanda, que el frío ya pasó. Sácate la bufanda, sácate la bufanda, sácate la bufanda, que el frío ya pasó. Sácate la bufanda, mi vida. ¡Hup, hup!